This is the fucking remix. Ya está muerto y te. Sube pa'l brillo, gente en marcha. En panty, brasieres y borracha. Enseñando las tetas y las cachas. El pibe que quiere estar en mi cama. Sube pa'l brillo, gente en marcha. En panty, brasieres y borracha. Enseñando las tetas y las cachas. El pibe que quiere estar en mi cama. Y quiere, quiere beber hasta mañana. Y yo le voy a dar hasta mañana. Porque la cola pone bellaca. Pero primero bellaqueamos en el Nacha. Ella es una enferma sin cura. Me manda mil fotos desnuda. Cara de ángel, cuerpo de diabla. Me tiene loco con tanta foto. Tranquila que todo se borra. Manda fotos de esa tota. Este bicho es que te enamora. Y con mi foto tú te mojas más. Yo sé que tú quieres estar en mi cama. Mientras bellaqueamos en el Nacha. Yo sé que tú eres mala. Lo sé por la cara de mi. Sube pa'l video en el Nacha. Panty, brasieres y borracha. Enseñando las tetas y las cachas. El pibe que quiere estar en mi cama. Sube pa'l video en el Nacha. En panty, brasieres y borracha. Enseñando las tetas y las cachas. El pibe que quiere estar en mi cama. Mañana, porque la cola pone bellaca. Pero primero bellaqueamos en el Nacha. Manda video bebiendo champán, quitándose brasier y hopan. Conmigo se maltrata esa tota. Y con mis canciones solitas se moja. Ya tiene la tota roja. De tanto jugar con la tota. Ese culo es que me enamora. Tú me tienes una encerrona más. Yo sé que tú quieres estar en mi cama. Mientras bellaqueamos en el Nacha. Lo sé como chupa y mami traga. Lo sé por la cara de mi. Sube pa'l video en el Nacha. En panty, brasieres y borracha. Enseñando las tetas y las cachas. El pibe que quiere estar en mi cama. Sube pa'l video en el Nacha. En panty, brasieres y borracha. Enseñando las tetas y las cachas. El pibe que quiere estar en mi cama. Yo soy tu diablo, pero yo no te amo porque ya yo tengo mujer. Y tú tienes un hombre, pero tú siempre estás pensando en nosotros, yo sé. Tienes la nega como una Mercedes, yo quiero guiarte otra vez. Tú amas este bicho y amas tu tatito y mi Jordan costaron 1,100. Toma 7,000, tatuaste mi nombre, yo nunca te quiero perder. Cómprate lo que tú quieras en la Versace y en la Giuseppe también. Protéjala a todas estas putas en Nacha que yo no se lo puedo meter. Tragaste este bicho y yo te lo juro que me enamoré. No me quedé entre ti, ya no quiero salir. Tu mujer y yo devorándote. Envíame un video tuyo tocándote. Un video por Nacha. En ropa interiorita borracha. Enseñando la teta y la cacha. Y me envió fotos de Quito por el WhatsApp. Está muerto y te. La río pa' beber. Manuel. John Holly, vos lo sé. Pero dime en Hollywood. Que estoy matando, lo sé. Mujer, el amor del diablo. Toca a los Illuminati, me la dime la Ari. Ahora dime Yampi. Rap cartel, los diablos y te. Tatué en tu piel y también te lo metí mejor que él.